7 de la tarde. Estás escuchando Cinefagia FM. Esto es Radio Crash, un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Estás escuchando Cinefagia FM, episodio número 89. Es 20 de febrero de 2017 y, como siempre, hoy me acompaña aquí en directo en la pecera de los estudios centrales de Radio Crash Borja Fernández. Un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes un mes más después de este pequeño parón debido a motivos laborales. Y nada, encantados de estar de nuevo en las ondas, en Radio Crash, para hablar un poco de eso, de lo que venimos hablando durante ya casi 3 años, de cine y también de la vida. Exactamente, vamos a hablar de cine y de cómo la gente nos está proponiendo muchas cosas, Borja, porque yo me estoy dando cuenta que con el paso del tiempo quizás no seamos muy conocidos, pero sí que somos el foco de mucha gente que nos dice: hay que ver esto, tenéis que ver lo otro, y cine, y tenemos la cabeza saturada, nos equivocamos a veces con los datos, tenemos un batiburrillo en la cabeza ahí muy grande. Pues sí, porque bueno, somos Cinefagia FM, de eso se trata nuestro cometido en esta radio, o sea, tragar películas y ser un poco los receptores de todas esas películas extrañas que van apareciendo con nuestros amigos y esas cosas. A ti te está pasando, Borja, que te dicen: oye, ¿viste esta? ¿Viste la otra? Sí, sí, me pasa continuamente. Y tienes que muchas veces, bueno, esto no lo podemos decir siempre. Yo ya paso los 30 largos, tú todavía ni los rozas, ¿no? Todavía. Bueno, están ahí, a la vuelta de la esquina. Pero sí, claro, no tenemos una edad todavía, entonces muchas veces tenemos que decir no. No la he visto todavía. Ya, eso es. Me faltan películas. Eso, faltan películas y gracias a Dios que faltan películas, ¿no? Porque, sí, porque esa sensación de decir: ¿no viste tal película? Y dices: joder, qué suerte tienes de no haberla visto todavía y poder disfrutarla de nuevo. Pues o sea, sí, como vista por primera vez, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues sí, exactamente. Eso es lo que nos pasa y lo trasladamos. Tenemos los apuntes llenos de películas, de propuestas, de cosas raras, de cosas más normales que por lo que sea se nos pasaron. Uh-huh. Hablaremos de todo ello hoy en Cinefagia y, como siempre, todos los lunes a las 7. Hoy nos acompaña en el estudio José Fernández Ribeiro, nuestro director de cabecera, que está ahí, por ahí grabando algo, Está grabando algo para la radio. Está aquí haciendo un pequeño o gran proyecto, no se sabe, ¿no? Así, a ver lo que sale de con esta cámara, con estas imágenes, este reportaje de la radio. Sí, es un humilde y grande, diría yo. Humilde y grande, sí, como siempre. Exactamente. Luego se sentará ahí con nosotros para comentarnos pues algo de la actualidad, que él siempre sabe, ¿no? Porque él está metido en el ajo mucho, porque José se maneja un poco con los grandes, entre comillas, podemos decir, Borja. Sí, por lo menos del nivel cultural de España, ya podemos decir de España también, ¿no? Sí. Bueno, él sabe con quién hablar hay también. Hay proyectos en ciernes, sí. Sí, que... Él sabe quién responde y quién no. Él lo sabe. Pues nada, Borja, como siempre empezamos Cinefagia en la sección de actualidad con la actualidad y con el box office, del que hoy me traes paupérrimos resultados, ¿no? Sí, porque bueno, hoy traigo más bien que el box office patrio, nacional de España, traigo más bien el americano, porque bueno, futuros estrenos que van a tener lugar aquí en nuestras tierras ya están en la cartelera norteamericana, o sea, que marca un poco la pauta hacia el resto del mundo, ¿no? Sí, porque aquí lo que nos interesa no es el dinero, sino la tendencia, ¿no? La tendencia. Entonces sí, la tendencia pasas de España y nos vamos a los United. Eso es. Y vemos cómo Lego Batman, la película, pues está en primer lugar, seguida por 50 sombras de Grey, esta segunda parte de 50 sombras más oscuras, ¿no? De esta adaptación de los famosos libros que tanto éxito cosecharon en su día. ¿Tú leíste alguno? No. Yo tampoco. Bueno, pues después hay un par de estrenos así relacionados un poco con acción, ciencia ficción, un poco histórico, como pueden ser La Gran Muralla, que bueno, que tiene un presupuesto de 18 millones de... No, un presupuesto de 150 millones y nada más que pudo recaudar 18 millones, ¿no? Entonces, bueno, vemos un primer fracaso quizás, ¿no? De la de Hollywood. Ahora esperaremos un poquitín la recaudación internacional para ver cómo se rehace esta gran producción de Hollywood. Sí, yo veo la Gran Muralla con muchos visos de pegarse el ostión, Borja. Eso es. No sé por qué. ¿No te da a ti esa sensación? Eso parece. Va esa gran producción ahí a pegársela. Sí. También vemos una película de la cual vimos el tráiler cuando fuimos a ver otras películas, por ejemplo, Múltiple, que es La Cura de Bienestar. Es una nueva propuesta de terror de Gore Verbinski. Que bueno, consiguió una recaudación nada más que 4,2 millones, nada más, hablo entre comillas siempre, ¿no? No nos vamos a confundir aquí, una pasta, pero bueno, viendo cómo lo que cuesta una superproducción de este estilo, pues oye, es una recaudación bastante bastante baja. Sí, ¿te esperas algo de Lego? Te la pasaste antes, porque si bien la primera película sí que nos gustó, de Lego. Sí, nos gustó película, y yo creo que esta también va a estar muy bien. La proyectamos ahí en el ciclo infantil del polígono, ¿te acuerdas? Sí. Una de las que tuvo mejor acogida. Sí, es una película tanto para que disfrutaran tanto los niños como el público más adulto asistente en la sala, ¿no? O sea, aunque siempre hay ese cierto resquemor, ese prejuicio, ¿no? Que haya que un adulto vea películas de animación, que bueno. Dejar salir el niño. Hay todavía un poco de prejuicio en ese aspecto. Y sin embargo es una película que pueden disfrutar tanto niños como adultos. Sí, porque la película de Lego, la inicial, yo me imagino que esta también, pues tenía esa acidez, ¿no? Esa ironía, Estaba simpática. Sí. Tanto para adultos como para niños. Para todo el mundo, eso es. Como será ya el 15 de diciembre, muchos ya están contando, la nueva entrega de Star Wars. Que eso tiene es un título que ya, claro, la gente, el ansia les puede. Sí. Entonces ya empieza a especular con el título. Acuérdate cuando lo anunciaste aquí, en primicia, después de, media hora después que Twitter, quizás, pudiste tú, Borja, sí. Sí, estamos ahí en la última, vamos, en un guardia de información cinematográfica. Que el título era El Último Jedi, ¿lo dijimos o Los Últimos Jedi? The Last Jedi. Es que había una cierta ambigüedad respecto al título en inglés, porque bueno, los artículos... Una distopia, quizás. No, distopia de momento no. Bueno, pues en los adjetivos el título en inglés no distingue de titular, no distingue de plural... en los adjetivos, ¿no? Y finalmente en esta traducción salimos de dudas y va a ser Star Wars Los Últimos Jedi o Jedi, bueno, eso depende de quién. O sea, al final pronuncie. Es plural. Es plural, sí. Claro, es. Porque la gente empezaba a especular que si era el último, quién era el último. ¿Quién era el último? Sí. Claro. Empezaban ahí a hacer una, bueno, las rifas, las apuestas, todo esto. Sí, esto lo decía el grupo de amigos a los que le interesa Star Wars. Nosotros decían, no nos importa, ¿no? ¿Y qué? Pues nada, bueno, ahí está, ¿no? El 15 de diciembre saldremos de dudas porque saldrá esta nueva entrega de ya como es habitual, en las navidades van ligadas, si hubo una época que iban ligadas a Harry Potter y al Señor de los Anillos, pues ahora tenemos esta producción de Star Wars. Y no sé tú, pero yo encantado, ¿eh? A mí me gusta. Sí, yo también. Sí. José Rivero no creo que opine lo mismo, pero bueno. Sí, hace así con la mano un poco tal. Puedes, José, cuando quieras, meterte un poco en el micro, porque vas a salir en una sección ahora. Prepárate. Mientras tanto, hablamos de lo que de verdad importa, Borja. Este es una película de la que estuve escuchando cosas en las redes sociales, porque va a donar íntegramente la recaudación. O sea, el 100%. 100% benéfica. ¿Y se va a estrenar en España, en todas las salas? ¿O cómo es la distribución de esta película? ¿Sabes se, algo? Se estrena en España el 17 de febrero, fue este viernes. Uh-huh. El resto de países están ahora por confirmar. Y sí que ya hay algunos cines, claro. Esto lo de siempre, ¿no? En las principales ciudades, Barcelona, Madrid, estoy viendo por aquí, Bilbao también. Tenemos León, Cádiz, estoy buscando Asturias, no la veo por ningún lado, pero bueno, quizás sí, yo creo que se van a ir sumando, ¿no? Se van a acoplar ahí un poquitín al tema, ¿no? Sí, eso es. Bueno, una historia... Tampoco tengo muy claro de qué es la película, ¿no? Mire, ya sabes que aquí los datos en Cinefagia siempre los traemos con... Sí, sin mirar, prácticamente. Bueno. Y bueno, es una película que se anuncia como 100% positiva, ¿no? Entonces, bueno, una película que destila buen rollo. Bueno, pues aparte de disfrutar de un cine, vamos, más o menos buen cine, ¿no? Claro. Podemos colaborar con una buena causa. ¿Y la recaudación para qué se destina, sabes? Es, a ver si lo trae por aquí. Bueno, vamos a dar la web para que la gente entre si quiere. Lo pondremos también en nuestras redes, que es lo que de verdad importa film. Y 100% benéfica, 100% positiva. El reparto. Esta es la película. Pues lo iremos poniendo, Borja. Iremos informando. Iremos informando. Seguro avanza el programa. Sí, no, la página está... es más intensa de lo que pensaba. Hay una fundación que lleva la película. Y bueno, pues seguramente pues algo necesario, ¿no, Borja? Sí, sí, bueno, sí, todo este tema de cine social ya lo hizo Jordi Évole en su época con su documental acerca de la los refugiados y todo este tema de la inmigración. Pues siempre son noticias bastante interesantes, ¿no? Sí, esto es una ONG sin ánimo de lucro y cuyo fin es promover y difundir los valores universales en la sociedad. Estamos hablando de educación, me imagino, tal. O sea que, bueno, interesante. Os lo pondremos en las redes. Otra de las noticias que quiero destacar también es, yo no lo conocía, el diario.es estrena también podcast de cine, que también es interesante. Si bien el diario.es hace gala de ofrecer una información un poco más objetiva, ¿no? Alejándose de los grandes medios, pues están llegando nuevas secciones a la edición digital y una de ellas es el podcast. Pues habrá que echarle una nueva revisión a este podcast. A ver, y el otro día precisamente, y yo, cuando José se quiera sentar, ya nos lo puede comentar, hablaban de Álex de la Iglesia. Y le hablaba del cine digital, de cómo estaba encarando el España los nuevos medios. En el 1, ¿no, José? Sí, creo que sí. A ver. 3, no. Ahí estamos, en el 3. José, hablamos el otro día. ¿Qué tal? ¿Grabando bien? Hola, bien, muy bien. Iba a decir si nos sacaste en condiciones, pero bueno, milagros no se pueden hacer, ¿eh? Bueno, hombre. Que hablábamos, tenemos aquí, que te decía, que teníamos, que te tengo apuntado en un par de detalles aquí de la escaleta. Uno era, hablando sobre esta noticia del diario.es de Álex de la Iglesia y lo que decía de si se adaptaba el cine español a los nuevos medios. ¿Cómo lo veíais? Y luego surgió la polémica del cine de Álex de la Iglesia, ¿eh? Sí, no, la verdad que siempre que nos ponemos a hablar de cine español acaba saliendo algo malo por algún lado. Sí, bueno, unos decíamos que había acción, ¿no, Borja? Otros sí, que sí. Había a veces unas lagunas. Al final fue, no era pelea, era un debate. Yo creo todos teníamos parte de razón, ¿no? Sí, sí, hombre, porque bueno, es innegable el mérito que tuvo Álex de la Iglesia, sobre todo en su día, con ese surgimiento, con esos primeros títulos del Día de la Bestia, por ejemplo, La Comunidad, incluso Crimen Perfecto, que pues, bueno, son una propuesta del cine español que indican que aquí también se puede hacer buen cine de intriga y un poco diferente a lo que viene siendo el cine español típico al uso, entre comillas, hablo, ¿eh? No... Sí, sí, sobre todo en la acción, ¿eh, José? Eso era lo que nos gustaba de Álex de la Iglesia, esa capacidad de meterle ritmo a las películas. Sí, era una manera distinta de enfocar el cine, eran historias muy originales, muy contadas al estilo americano. Que es. Sí, en ese aspecto yo creo que sí es posiblemente el que mejor consiga transmitir toda esa sensación de cine grande, de verdad, ¿no? De España, pero bueno. Parece que luego le falta algo. Sí, a las historias. Yo creo que a mí particularmente me parece que le falta rematarlas siempre. Sí. O al menos en los últimos tiempos. Desde luego el Día de la Bestia, La Comunidad, Acción Mutante, todo eso. Sí, no solo Álex de la Iglesia, yo creo que cada vez veo más difícil rematar un proyecto. Se cuentan grandes historias, grandes guiones, pero luego, claro, luego tienes que el giro final, cómo cerrarlo, y eso, oye, no es fácil, ¿eh? Hombre, claro, por algo hay obras maestras, buenas películas y películas que no llegan a todo eso, claro. Exactamente, sí. Bueno. Bueno, José, bueno, destacar antes también que aparte de esta nueva sección de cine el diario.es y por supuesto de Radio Crash, el programa de cine que es Cinefagia y muchos de referencia que escuchar, también en la nueva emisora de M21 de Madrid hay otro programa de cine muy interesante, y como siempre, Borja, sucedió una noche que nos conquista todas las madrugadas. Sí, desgraciadamente cada vez tenemos que meter un rajazo. Pues sí, porque desgraciadamente cada vez le cortan más espacio a este programa cinematográfico. Por excelencia. Sí, vamos, y es a mí me duele profundamente porque... No te gustaba, bueno, sí, no le gustaba Jack Bourbon. Es un programa que, bueno, cojo un poco de esa sección en general, Jack Bourbon, habla un poco de estos entresijos de criminales, en los que luego se basaron películas como Ed Gein o La Matanza de Texas, y tenía ese espíritu de quizá antaño de radionovela, ¿no? O sea, esa interpretación que hacía, esa introducción de Jack Bourbon, ¿no? Hacen ahí como una especie de dramatización de ese, sí, Jack Bourbon, que parece como que existiera de verdad, ¿no? Sí, ese detective conservado en alcohol, como diría Sabina. Sí, exactamente. Bueno, pues el caso es que no solo la cadena SER, en otro de sus giros inesperados y torpes, tiene el programa desterrado a la mitad de la madrugada del sábado, sino que encima lo acortan y ven obligados al equipo de Antonio Martínez a eliminar la sección de Jack Bourbon. Pero aún así, este fin de semana, por ejemplo, hablaron de la muerte de Robin Williams en la crónica negra de Hollywood, también de Sidney Poitier, que cumplía 90 años, una referencia, o sea que bueno, ellos siguen ahí al pie del cañón también, pues recomendar, sí, como siempre. Y ya que está José aquí, nos puede hablar de ese proyecto que tiene, bueno, de los muchos que tiene abiertos, y en uno de ellos el otro día tuvo el placer de poder conversar con Jesús Palacios, ¿eh, José? Sí, tuve la suerte de poder contar con él para, bueno, robarle un ratito. Sí. ¿Y qué tal? No, muy bien, muy bien. ¿Impresiones? No, genial, ¿no? Tan amable como siempre, sí, y, bueno, una delicia poder hablar de alguien que te puede dar tal cantidad de datos sin tener que andar recurriendo a la de Wikipedia ni nada, ¿no? Todo de memoria, es increíble. Sí, porque decías que... Cosa que no pasa en Cinepagia, ¿no? te sorprendió sobre todo el... Tú decías, joder, mira que yo veo cine, que soy un cinéfago, pero es que Jesús Palacios ahí en la habitación no había pósters, ¿no? No, bueno, pósters también, sí. No, según entras en casa ya tiene uno gigante del 8.5 de Fellini, pero bueno, películas que yo tengo tiradas por todos lados no es ni comparable con lo que tiene él, ¿no? Son, sí, ¿no?, torres y torres de películas, libros, es un paraíso para cualquier amante del cine. Sí. Bueno, y lo vas a incluir en este documental en el que recorres un poco la... Sí, toda la edad de oro de los videoclubs y el VHS y demás, sí. Él como... Ya dijo muchas veces, su género favorito es el terror, y el terror creo que fue, si no el más importante, uno de los más importantes de los videoclubs, pues tenía que intentar que estuviese Jesús Palacios para hablar un poco de todo eso, ¿no? Y, pero bueno, de más cosas, de la Canon y de un montón de cosas que... ¿Qué te contaba de la Canon? No, bueno, me contó alguna peripecia de las habituales de Golan y Globus, también hablamos algo de La Troma, bueno, un poquito de Full Moon, un poco de un montón de cosas. Sí. Bueno, diste el nivel ahí, José, seguramente tú con Jesús Palacios. Él cuando marchaste diría, este chaval no vino cualquiera aquí. Sí, me vio la chuleta que tenía escrita en la mano, sí. ¿Llevabas chuleta en la mano? No, llevaba la chuleta para las preguntas, pero bueno, no. Bueno. Bueno, la verdad es que un placer poder hablar con Jesús Palacios aquí en Cinefagia, recordado por esa entrevista con el teléfono estropeado que casi no lo oíamos, que joder, con la ilusión que nos hacía. Sí, la verdad que un placer hablar con él y eso, a pesar de nuestros medios un poco limitados, pues sí que logramos hacer una entrevista bastante aceptable, pero bueno, algo digno, un profesional como él. Lo que sí es verdad es que siempre lo estamos hablando aquí en Cinefagia, en esta época de caída de mitos, Jesús Palacios todo lo contrario. No, o sea, bien, se mantiene. Lo que veíamos hace gala de ello y encima es un grande. Te decía algo del Fix también, José, ¿se puede contar? Sí, hombre, por poder, claro que se puede. Nada, hablábamos un poco sobre cómo Jesús Palacios siempre está metido ahí en el Festival de Cine con la Noche Innombrable, que es un habitual de los que... o vamos, un fijo de lo que vamos a ver casi todos los años. Hablamos sobre el tema este de tal como está ahora la selección o el concurso de presentarse a director del festival, sí. Y dijo que bueno, no había, creo que acaba el plazo el 21 o el 22, no sé, está a punto de acabar ahora, mañana o pasado. Uy. Y creo que no había nadie con mucha intención de presentarse, de momento creo que estaba la cosa, vamos, como una biblioteca un domingo a las 12 de la noche. O sea que nadie se presentó, nadie tuvo ahí el Así que ya sabéis. Hace, sí, hace los méritos. Bueno, ya sabéis, os podéis presentar justo mañana y os lo lleváis vosotros si os atrevéis. Yo me apunto a Dutch English ya para ver si me cogía. Estaría bien un troleo de estos guapo, guapo, y meter ahí a un tío, ponerle unas gafas, ponerle unas gafas y que fuera ahí de, yo qué sé, cuatro datos ahí que diera y que los dejara flipados y que lo cogieran. Sí, ¿no? Bueno, así, así nos luce el pelo aquí en el ayuntamiento últimamente con el Fix, que no sabemos cómo acabará, pero bueno. Bueno, al final habrá películas, ¿no? Que es lo que nos interesa. Esperemos. Sí. Pues nada, hasta aquí la sección de actualidad. Muchas gracias, José, por acercarte hasta aquí. A vosotros. Yo sigo molestando un poquitín por aquí y nada. Y nada, Borja, pasamos ya a las secciones habituales del programa. Tenemos ahí un clásico nota popular muy interesante y una historia en la cara B también. Esta es tétrica simpática, ¿no? Sí, tiene un toque aquella que contamos de Rolf Flynn, que se fue de fiesta con un cadáver. Sí. Pues es algo parecido, no vamos a estripar más de momento. Nos gustan ese tipo de historias. Aquí en Cinefagia, en el 105 de la FM, en Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash, estamos ya en el clásico no tan popular y hoy, hablando antes de videoclubs, que nos decía José en ese documental, que estamos ya ansiosos porque el videoclub y los 80 y los 90 es lo nuestro, Borja. Sí, y quizá uno de los beneficiarios, o sea, de los que sí que hicieron su agosto y hablaban de boca a boca, era un poco los cineastas independientes de los años 90, ¿no? Como es este clásico no tan popular que traemos hoy. Y es que hablamos nada más y nada menos que de Jim Jarmusch, este director por antonomasia, ¿no? del cine independiente americano, casi un precursor del cine independiente. Y para hablar un poco de su cine, hoy traemos a nuestro clásico no tan popular una película que yo conocíamos de hace mucho tiempo, siempre oíamos hablar de ella, ese personaje tan enigmático del samurái moderno sicario, y traemos esta película que se llama Ghost Dog, El camino del samurái. Una película del año 1999, vamos, que ya vemos un Jim Jarmusch bastante curtido en el plano cinematográfico, después de hacer sus famosas Coffee and Cigarettes y bueno, otras tantas películas. Quizá está la película más violenta de Jim Jarmusch, que cuenta en su reparto gente tan importante y a veces un poco denostada, aunque se le reconociera con un Oscar, por ejemplo, protagonizada por Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Corman, Henry Silva, Tricia Bessey, Isaac de Van Cole, bueno, bastantes actores ya con una larga carrera. Uh-huh. Bueno, a mí me sorprende Forest Whitaker, por ejemplo, Borja, que es un, podríamos llamar, secundario, ¿no? Que vemos tal, que ya ha tenido sus protagonistas, pero qué capacidad de personajes tiene Forest Whitaker, ¿eh? Sí, además es una persona con un físico bastante peculiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que igual no daba el tipo para encajar en muchos personajes, sino tiene pinta de poder de que se encasille, ¿no? Sin embargo, tiene un registro muy grande. Sí, por ejemplo, vemos un actor afroamericano con el párpado ahí medio caído, bastante orondillo, bastante con un físico muy muy peculiar. Y que, pues, sin embargo, aquí nos sorprende con esta película, con este Ghost Dog. Parece que es sencillo hacer lo que hace, porque vemos un personaje muy tranquilo, muy, muy callado, apenas expresivo. Pero bueno. Es que es realmente lo que hace es interpretar ese papel, porque el personaje lo necesita. Es un psicópata que se rige bajo la ley de los antiguos samuráis, teniendo una idiosincrasia muy, muy determinada, regida por este tipo de personajes, los samuráis. Y que, bueno, una película de contrastes que a priori puede resultar absurda, pero Jim Jarmusch hace que todo confluya y nos cree una película totalmente hipnótica que te va atrapando junto con esta banda sonora de hip hop, ¿no? Que también, porque vamos, tiene varios elementos. Por ejemplo, esta película tiene un protagonista que es un sicario afroamericano que se cree un samurái, que cría palomas mensajeras. Tenemos una banda de italoamericanos que son una mafia de gente mayor, gente bastante senil y a casi gaga, vamos, que no con su incontinencia incluso urinaria, diría yo. Y bueno, también tenemos su mejor amiga. Su mejor amigo es un heladero que habla francés, no habla ni papa de inglés, o sea que no se pueden comunicar. Y se hace una amiga que es una niña a la cual recomienda que lea y que el cual recomienda uno de los clásicos de la literatura que llevó al cine Kurosawa, que se trata del libro de Rashomon, que cuenta el asesinato de un samurái, precisamente visto desde cuatro perspectivas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y vemos ahí cómo se va adentrando un poco en la naturaleza humana a través de la filosofía de estos personajes. Bueno, la verdad es que ya nos desgranaste muy bien la película, Borja. Casi no hace falta poner el tráiler para que a la gente le entren las ganas de ver la película. Ya sí que dan ganas de verla con todos esos detalles que nos has contado, que son súper originales. Vamos a escuchar el tráiler y luego tienes alguna curiosidad, ¿eh? Sí, alguna hay por ahí. Sí. Cuando se ha decidido matar a alguien, aunque resulte difícil lograrlo yendo directamente al grano, no se debe pensar en conseguirlo dando rodeos. El camino del samurái es el de la inmediatez, y lo mejor es ir directo a por lo que quieres. Si uno se convierte en fantasma vengador y muestra gran determinación, aunque le falte la cabeza, no morirá. Esta es la esencia del camino del samurái. Aquí vemos una de esas frases lapidadoras, sí, ¿no? que rigen la vida de este samurái, de este Ghost Dog. Sí, pues bueno, después de la gran exposición que acabas de hacer sobre la peli, Borja, qué mejor que escuchar la voz de Forest Whitaker, en este caso el doblaje, sí, para ver este protagonista, ¿no? Y todo ese mundo que le rodea, ese peculiar mundo, en una película, un clásico no tan popular del 99. Estamos acercándonos casi al 2000, también entra esta película estadounidense de 115 minutos, que siempre nos gusta decir, casi las dos horas, pero con todos esos ingredientes se pasa el rato muy bien, ¿eh? Pues sí, decir que el personaje de Ghost Dog, de que interpreta Forest Whitaker, a mí me da la impresión, a ver, cuando lo ves, lo es un tío nada empático, ¿no? Nada muy que se rige simplemente por el tema del samurái, y la verdad que no te transmite nada, pero a la vez tiene una cierta pasión por los libros que intenta inculcar a su joven amiga, y bueno, parece un poco límite, ¿no? En el aspecto de no sé, un poco terco en sus exposiciones de la vida, ¿no? Y un poco simple en sus planteamiento de la vida, pero en realidad tiene muchos matices y muchas muchos polos opuestos que se al final confluyen todos en este personaje. Bueno, él va a lo que va, claro, pero lo que dices tú, si vas un poquitín más allá, pues siempre le ves esa complejidad del personaje, ¿no? Una película que tiene, como decíamos antes, alguna curiosidad, algunas referencias muy simpáticas, ¿no? Pues sí, aquí hay una fase de la película en que vemos un jovencito Forest Whitaker, y yo en un principio dije, va, esto será cuestión de maquillaje, ¿no? O de no sé, algo de Photoshop muy bien hecho. Pero no, es que este flashback se trata del hermano de Forest Whitaker, que tiene un parecido físico impresionante. Así que claro, es más pequeño y bueno, puede interpretarlo cuando era joven. O sea, hay unos flashbacks en la película y ese es el hermano, ¿no? Eso es. Porque hay un lío ahí. Es lo que faltaba en la película también, los flashbacks, ¿no? Uno de esos mafiosos le salva la vida en un momento dado cuando él era joven, y bueno, en la película nos lo recomienda. Es un pequeño spoiler que hago aquí yo. Ah. Después, él no dice su nombre verdadero durante toda la película, salvo en una escena en la que se encuentra con unos cazadores y dice que se llama Bob Solo. Que, eso me suena algo, ¿eh? Sí. Pues estos son los personajes que hace Harrison Ford en las primeras películas de George Lucas. En la primera, American Graffiti, el protagonista, el que hacía Harrison Ford, era Bob Falfa. Y la segunda película que hizo con George Lucas, pues era Star Wars y era Han Solo. Entonces de ahí esa unión dio el nombre de Bob Solo. Claro. Bueno, siempre nos gusta. A mí estos detalles que los directores hacen homenajes a lo que les gusta y los introducen en las películas, yo si fuera director lo haría constantemente. Sí. Metes ahí tus gustos, ¿no? Dejas tu sello. Vemos ahí tu pasión por Tarantino, ¿no? Y eso, como él también... Siempre digo lo mismo, pero bueno, muchos lo hacen, ¿eh? Siempre lo... Sí. Bueno, pues este Ghost Dog está basado la idiosincrasia de este personaje, este seguimiento del samurái, lo hace basado en un libro que se llama Agakure, que describe un poco la enseñanza del Bushido, es decir, el código de la guerra samurái. Es el libro en el que se basa. Después, así, esta película, hay una película que se llama El silencio de un hombre, que el título original es Le Samurai, de 1967, que está dirigida por Jean-Pierre Méville y está interpretada por Alain Delon, y es un dice la gente que Jim Jarmusch se basó en esta película para crear este Ghost Dog, este camino del samurái. Pues una película súper interesante, Borja. Una película, como decimos, de aquellas de videoclub, seguramente mucha gente se acuerde o quizá no se acuerde, y está bien recordarlo para hacer un revisionado. Seguro que los clásicos no tan populares son muy de revisionado también, ¿no? Sí, son muy de revisión, porque bueno, quizás esta película, hablamos del 99, quizás la tenga así un poco olvidada. Y vamos, es una película un poco de extremos, ¿no? Porque vemos como una crudeza y una violencia bastante explícita y bastante importante, con una actitud totalmente a veces infantil o naif, de como es la actitud que tiene este samurái con esa niña o con el heladero. Pero bueno, es una película de contrastes que todo confluye gracias a la magia de Jim Jarmusch. Pues sí, algún día hablaremos de Jim Jarmusch, un director que tiene muchas películas, hace gala del cine independiente, tiene muchos trabajos así interesantes. Tú decías, no para una cara B, igual tenemos que reposar un poco más, ¿no? Pero bueno, hay datos interesantes de Jim Jarmusch. Sí, por ejemplo, fue pionero en proyectos que luego, a ver, luego se hicieron o intentaron hacer algo parecido, ¿no? Como este Boyhood. Él hizo Coffee and Cigarettes, que fue grabando cortometrajes aparentemente inconexos entre conversaciones entre personas que tenían lugar frente a una cafetería con de por medio un café y cigarrillos, y se acabó llamando Coffee and Cigarettes. También unos planos, un blanco y negro muy sugerente también, bastante típico de él, y bueno, que un proyecto bastante interesante que se desarrolló a lo largo de bastantes años. Pues bueno, muy interesante este Jim Jarmusch. Recomendaros la película, recordar el Ghost Dog, el camino del samurái. Y nada, Borja, vamos a pasar ya a la cara B, ¿no? Pues la cara B, interesante. También, ¿eh? Sí. Sí. Yo no sé, Josín lleva todavía sigue, ¿no? No cierra ahí. Anda por aquí. Sí. Se está alargando la grabación. Esto va a acabar en un mediometraje. Mediometraje. Mínimo. Sí. Nos están grabando por encima de nuestras posibilidades, Borja, sí. Yo creo. Sí, eso es así. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos con hoy una historia de la cara B simpática, agradable. Si no la conocíais, pues sí, también interesante, ¿no? Que eso es lo que presta siempre. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando a Cinefagia FM, es que sois la resistencia. Socio a alguien como yo. Cara. Puliendo cada vez más la sintonía de la cara B en directo, la cabecera, es que la sintonía, ¿no? Sí, más bien. Largando la gota. La gota que colma el vaso, de la paciencia de... Sí. José se tapa los oídos, se asusta. O sea, normal. Bueno, hoy tenemos en nuestra cara B una historia que el título es El ridículo robo del cadáver de Chaplin. Sí, pero a alguien se le ocurrió robar el cadáver de Chaplin. Sí, sí, sí, la verdad, por raro que parezca, esto venía en las noticias de la época. Y bueno, escuchando un poco el podcast de Todopoderosos, que también lo recomendamos, ahí con Joder Cansado, con Arturo Pérez Campos, vamos, un podcast bastante recomendable. Jurado. Muy cinefago. Juan Gómez Jurado. Sí. Rodrigo Cortés. Tu amigo Vigalondo. Vigalondo fue una vez. Depende si queda contigo o no. Sí. Bueno, pues hablaban de Chaplin, vida y obra de este maravilloso cineasta todopoderoso, ¿no? Porque era director, guionista, productor, uh-huh. Actor, vamos, un auténtico todopoderoso del cine. Y rebuscando un poco en la historia un poco oculta de Hollywood y esto, pues nos viene a nos llega a nosotros, nos salta la chispa y vemos que como unos pobres ladrones intentan robar el cadáver de Chaplin con la intención de chantajear a su viuda, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquitín, Jair, cómo empieza la cosa. Pues era el año 1978. Y estos delincuentes comunes no se les ocurre otra cosa que robar el ataúd del cineasta que había muerto solo 2 meses antes. Sí, o sea, estaba fresquillo. Maldito fresquito, sí. Y pues eso, lo que decías, ¿no? Para extorsionar y pedir un rescate de $600,000 de aquella, que en el 78 era bastante, ¿eh? Era bastante. Y no era la primera vez que ocurría, ¿eh, Borja? Pues no, porque otros cadáveres ilustres, digamos, como el del dictador Mussolini, fue robado y estuvo desaparecido durante varios años. También ocurre lo mismo con el de María Callas, con el de Eva Perón, o el mismo general Petain. También lo intentaron un poco después de morir con Elvis y también y a Chaplin, pues le llegó también su hora. Y después, una noche, pues intentaron robar su cadáver. La psicosis de los 70, de finales de los 70, de robar cadáveres, ¿no? Ahí se dedicaron, sí. ¿Pero qué pasa ahí? Bueno, en la madrugada del 1 al 2 de marzo... ¿Te imaginas un Frankenstein con estos personajes? Con Mussolini, con María Callas, sí. Pero ellos querían dinero, no querían hacer experimentos, sí, sí. Bueno, el caso es que estaba enterrado en la localidad suiza de Corsur-sur-Verbey, donde vivía la familia de Chaplin, y no habían instalado todavía la lápida y ni el epitafio estaba escrito ni nada. Y pues eso, los policías encontraron el hoyo donde se encontraba enterrado el féretro, con huellas de pisadas, y estas pisadas se dirigían hacia la puerta del cementerio y las marcas de un vehículo, ¿eh? Sí, pues esas fueron las primeras pistas por las cuales la policía suiza pues empezó a hacer unas primeras hipótesis. Y después, a la postre, se resultó ser que era correcta, que los secuestradores tenían el objetivo de pedir un rescate a la familia de Chaplin por sus restos. En aquel momento, bueno, la fortuna de la familia Chaplin era bastante considerable. Decían que, según fuentes de la época, decía que ascendía a los $25 millones del 77. Ya, bueno, pues entonces la verdad es que los ladrones fueron bastante humildes a la hora de pedir, ¿no? Bueno, igual pues, no manejaban esos datos. Hombre, si estuviera vivo, pues pediría más, ¿no? Pero sí, como sí, estaba ya muerto, pues... Bueno, los ladrones eran dos mecánicos de automóviles de nacionalidad polaca, eran, ni más ni menos. Uno era polaco. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Igual se encontraban estos mecánicos tan oprimidos como en la película de Tiempos Modernos de pues, Chaplin, ¿eh? Posiblemente, bueno, posiblemente. Que te colé ahí el audio. Sí. Nos decías que... ¿Polacos? Sí, uno de ellos era polaco, que era Román Josef Guardas, de 24 años, y otro era búlgaro, que era Gancho Ganev, de 38. Y bueno, y no contaron con que la viuda de Chaplin, Ona Osneil, no lo tenía más que claro. Vamos, ella pensaba que pedir un rescate por el cadáver de Chaplin era algo ridículo. Incluso decía que al propio Chaplin le hubiera resultado ridículo pagar por sus propios restos. Sí, o sea, no contaban, me gusta me acuerdo del Chapulín Colorado, no contaban con su astucia. No contaban con su astucia. Sí, ella decía, si se entera Chaplin, ¿no? ¿Qué va a decir? Se partirá, ¿para qué me queréis aquí, claro, muerto, ¿no? Eso es. Bueno, sin embargo, dar con los responsables de uno de los hechos más delictivos y más macabros de aquella época, porque, claro... A ver, ahora nos reímos un poco, sí, a posteriori, ¿no? Pero estamos ya de vuelta roben, de todo ahora ya. Que roben su... Vamos, el cadáver de un familiar, un ser querido, pues no resulta para nada agradable, ¿no? Sí. Bueno, y es bastante truculento. Sí, sí. Ahora en Suiza nos asustan otras cosas, ¿no? Sí. Pero de aquella la policía pues rápidamente difundió una alerta también a toda Europa. Sí. Y no dio resultado alguno, la verdad. Y durante los primeros días, pues nada, ni avisos ni nada. Entonces, la hipótesis del rescate como que perdía peso, ¿no? Nadie sabía lo que se encontraba detrás del robo y no parecía tampoco que gente quería pedir el rescate. O sea, que el portavoz de la familia estaba ahí un poquitín agazapado, ¿no? Estaba un poco ahí a expensas, a ver. Pero bueno, pocos días después, Osneil, la mujer de Chaplin, bueno, viuda de Chaplin en este caso, comenzó a recibir llamadas telefónicas de Guardas y Ganev exigiendo pues unas cifras desorbitantes por los restos del cómico. La primera ascendía a $600,000, después fue rebajada a los 60.000 francos suizos y posteriormente a 500.000, llegándole a enviar fotos que probaban que el cadáver de Chaplin estaba en su poder. Pero bueno, se notaba que esta gente, estos mecánicos, no estaban de ello, ¿no? Entonces, bueno, fue la cosa un poco desastre. El cadáver de Chaplin, la verdad que fue entrando en rebajas. Sí, se está tornando el tema un poco típica película, ¿eh? de estos secuestradores, chapuzas. Esta historia tiene un... tiene una película, está encontrando, ¿no?, parecidos con muchas películas, sí. Es un guión de película, sí, sí, puede ser. Y seguramente igual hay alguna película... ¿Habrá película? Pues puede ser. Si no, tenemos aquí a nuestro Award Director. No, José, no... Que le podemos dar... A José no le suena. ¿No? Pero indagaremos. Pero hay que hacerla. Sí. Lo que sí es verdad es que hubo una vigilancia al final sobre teléfonos públicos. Unos 200 se llegaron a pinchar. Sí. Pincharon la línea telefónica del castillo donde vivía la mujer de Chaplin, Ona O'Neill, con alguno de sus hijos. Y Geraldine Chaplin, que de aquella estaba en Madrid con su pareja de entonces, el director Carlos Saura. Algo de lo que me entero ahora, Borja, ¿tú sabías este dato rosa aquí? Hombre, que pues colado no, dentro de la historia. Pues no, pero mira, oye, está. Sí. Valía en buena pareja, fijo. Sí. Bueno, se enteró del robo del cadáver por la prensa. Manda narices, ¿eh? Sí. Bueno, el 16 de mayo, O'Neill informó a la policía que los secuestradores la habían llamado de nuevo para obtener una respuesta definitiva. Entonces se instaló un equipo de vigilancia sobre 200 teléfonos, como decíamos antes, en la ciudad de Lausanne y también por sus alrededores. Y bueno, este movimiento eficaz hizo que inmediatamente los guardas de una de las cabinas dieran con guardas y después, más tarde, con Ganef. Y después, pues claro, ante tanta presión mediática, pues confesaron y la policía pudo recuperar el ataúd, el cadáver, que estaba enterrado a pocos kilómetros del cementerio de Cossé-sur-Bevey. Pues sí, la verdad es que luego en el juicio el propio Guardar confesó que la idea original de robar el cadáver, pues que se le fue ocurriendo así sobre la marcha, ¿no? Que empezó como a asociar ideas. Él había leído en la prensa la noticia de que la policía italiana había recuperado en Bari el ataúd y el cuerpo sin vida de Salvatore Matarrese, de aquella, padre de un importante senador, y luego convenció a Ganef, el búlgaro, ¿no, Borja? De que participara en el robo, que era más joven, lo engañó un poco, ¿no? Sí. Y entre los dos, pues extrajeron el ataúd, que pesaba 120 kilos. Claro, entre Chaplin y el ataúd, pues sí que además sería un ataúd pomposo, ¿no? Dado sí. Esta la riqueza de Chaplin. Sí, sería madera noble, ¿no? Noble, dura. Sí. Y lo llevaron a la población de Neville. En el centro, lo dejaron ahí en el centro de un campo de maíz, excavaron allí y para adentro, ¿no? Y lo vieron a sepultar, sí. Sí. Después, bueno, está... ¿Y cómo acabó todo, Borja? Esta rocambolesca historia fue como la última escena de una vida de película que fue la que tuvo Charles Chaplin. Después de aquello, el único genio de la industria del cine, uno de los actores más célebres de todos los tiempos, como le definieron algunos de sus colegas, descansó en paz después de esta última peripecia, ¿no? Por eso decía un poco esa historia que traíamos en la cara B de que Errol Flynn se fue de fiesta con un cadáver una vez, pues bueno. Sí, esto parecido, no se fue de fiesta, ¿no? Pero bueno, sí que se fue secuestrado el pobre. Bueno, pero conociendo a Chaplin, seguro que no que lo hubiera firmado, ¿no? Pero si le dicen, tú que te has dedicado toda la vida a hacer humor, a contar situaciones también bastante rocambolescas en tus películas, a hacer denuncia también, y mira lo que te pasa con este búlgaro y este polaco, ¿no? Tú si te murieras ahora mismo y te secuestraran, ¿qué querrías que hicieran contigo? De todo menos lo que estás pensando. Pero ese rollo de llevar el cadáver y tal, sí, eso me haría gracia. Este muerto está muy vivo. Este muerto está muy vivo también, ¿eh? Sí. ¿Te imaginas? Ahí, de cachondeo. Lo de Rolf Fink no se puede superar, ¿eh? No, eso es una cosa, vamos. Eso de borrachera ahí con el cadáver y tal. Sí. No. Sí. La verdad que eso, bueno, genio figura. Sí, seguramente pudo ser una referencia de la película de Este muerto está muy vivo, esa historia de Rolf Fink. Puede ser. Esta historia seguramente también sirvió de referencia para muchas otras. Y me extraña que no haya una película, ¿eh? Pues, no sé. Pues una película o un corto, ¿no, José? ¿José? Sí. Hay que hacerlo, ya tenemos guión, algo parecido. ¿A quién vamos a sacar de ahí de Deva? Al Presi. Bueno, hacemos un... Julio Ramos, lo pobre. Que todavía, no está muerto. Tiene que morir natural, José. Todavía vamos por el barrio, vamos a la cárcel ahora. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Let us all unite. talking about? My flow, right? Every time I did this shit, niggas got hype, yo. To purge the next nigga, respect for those before me. In these last days, I'm bringing rap glory. In the streets to hear it, some will remember the lyrics. In my demise, some will remember me in spirit. And I ain't trying to die like Pac and Big and lose my talent to a coach and thug life. I'm a man, see a man stay around and take his fam. Like fuck y'all plans, see we feel like stars, shine like stars, fuck stars, fuck y'all, we examples. Samples of the hood, thugs from the hood. Young bloods in the hood, like they love the hood, they love the young bitches. Nickel bags and guns in the benches. We see it all off the benches. I learned how to sew, seeing niggas stitches in the pain. Don't even ask me about the pain. They killed Maine, I won't maintain. By the bus, two blocks from the dust spot. Somebody bust a shot, they said, damn, God, damn, Sam. He wildin' in the back, cat rat, that eat swine. Fuck his arms and whole nine, that's far rock for you. My block for you, that bitch niggas only live in jail with time. Pues seguimos aquí en directo en Cinefagia FM, estás escuchando Radio Crash y ya tenemos al otro lado del teléfono a Carlos. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, nos oyes bien? Sí, sí. Vale, estuvimos durante todo este mes de enero repasando la programación de la quinta muestra de cine social. Ya vimos que estuviste con Falo, pudimos ir a alguna proyección. Y era un poco para que nos contaras, lo hablamos contigo ahí una vez, el éxito, ¿no?, que tuvo la muestra y que estabais bastante contentos, ¿no? Pues sí, la verdad es que superó todas nuestras expectativas. Y creemos que se ha consolidado como un espacio, como una cita cinematográfica del año en Asturias, porque bueno, hay que tener en cuenta que no se sitúa en una ciudad, sino que se pueden varias localidades asturianas, y entonces el público ha respondido perfectamente. Pues sí, porque las proyecciones eran en Oviedo, Avilés y en Gijón, ¿no? No, también Cangas de Onís y Langreo. Con la idea también de llegar fuera del centro de Asturias, pues algunas películas, ¿no?, que muchas veces pues ya no llegan solo a Asturias, sino menos aún todavía a localidades pequeñas como Cangas de Onís o como Langreo. Sí, y allí también éxito de público y gran aceptación, ¿no?, aunque fuera sí, también la verdad más pequeño. Bueno, la muestra comenzó, para que no lo sepa, comenzó en Cangas de Onís de forma muy tímida, hace 5 años, con la proyección de 3 o 4 películas. Y a partir de ahí fue creciendo, se fue uniendo en aquel segundo año Gijón, y luego, bueno, pues ya Oviedo, Avilés y Langreo cogieron también las proyecciones, ¿no?, algunas de las proyecciones. Pero bueno, son lugares en los que se da oportunidad, ¿no?, a la gente que vive allí, pues, para ver este tipo de películas en versión original subtitulada, y también con la aliciente de que después de las películas se suele organizar un encuentro con el público en algún café cercano a las casas de cultura en las que se proyectan, y lo que enriquece también, ¿no?, el contenido de cada una de las películas. ¿Cómo fue, Carlos, la elección de las películas? Porque nos encontramos con títulos que, bueno, bastante independientes, pero algunos también bastante más conocidos, Nacido en Siria, por ejemplo. ¿Cómo elegisteis un poco todas las películas que se iban a proyectar? Pues la selección se hace desde, bueno, ya en el mes de mayo, junio, comenzamos a hacer un primer barrido por la web de festivales, de cine independiente, de derechos humanos, de todo el mundo. También, bueno, tenemos la suerte de contar con el asesoramiento de Fran Gallo, que fue programador del Festival Internacional de Cine de Gijón, que es quien nos también sugiere algunas películas para proyectar en Niemeyer. Y con todo eso, bueno, pues según van pasando los meses, vamos articulando, ¿no?, bueno, un conjunto de proyecciones que de las cuales, bueno, luego se realiza una selección, y fundamentalmente con unos criterios que nosotros consideramos que son los que forman parte, ¿no?, de una muestra de estas características, que son la calidad, el cine independiente y luego la diversidad de temáticas que aborden realidades muy diversas y que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre pues de unidades locales a menos cercanas, pero que también están ahí, que es necesario conocer y conocerlas, ¿no?, con otros puntos de vista. Pues sí. Cuéntame, Borja. Bueno, hola, Carlos, buenas tardes. Hola, Borja, buenas tardes. Bueno, nada, preguntarte un poquitín. Aquí, por ejemplo, en Cinefagia tenemos mucha curiosidad muchas veces en cómo está el tema legal para proyectar este tipo de cine en las diferentes salas, si tuviese algún problema, algún inconveniente con los derechos de autor, o bueno, la gente se presta de buena gana. Cuéntanos un poquitín cómo son los entresijos de organizar un poco. Pues mira, una muestra de estas características que llega tanto público, este año hemos tenido casi 4.000 personas en el conjunto de las proyecciones, con una difusión pues a través de redes sociales, pero también a través de lo que son los materiales tradicionales como programa de mano, con MUPIs en algunas ciudades, pues bueno, es imposible, ¿no?, si poner películas sin pagar los derechos de distribución de las mismas, aparte que muchas de ellas eran de estreno en Asturias, incluso algunas de que ni siquiera, ¿no?, tenía fecha de estreno en España. Y todas las películas que se proyectaron en la muestra pues fueron pagados los correspondientes derechos de distribución a las distribuidoras, ¿no? Hay varias distribuidoras de cine independiente en España, y el proceso es ponerse en contacto con ellas y negociar pues unos costes de cada proyección pues que puedan ser asumibles. Salvo un par de películas que teníamos pensado proyectar pues que no pudimos porque no quisimos, ¿no?, llegar al dinero que nos pedían las distribuidoras, el resto, bueno, pues sí fue posible alcanzar, ¿no?, el coste total de las 27 proyecciones, fueron 23 películas y 27 proyecciones en total, y ese fue un poco el proceso, ¿no?, pagar los derechos de reproducción, más sobre todo en una muestra con tanta difusión como esta, ¿no? Bueno, entonces, no es siempre un coste fijo, ¿no?, y varía un poquitín en función del sitio donde se proyecta, ¿no?, porque aquí nos encontramos con proyecciones en alguna cafetería, en librerías, claro, luego ya en salas el antiguo instituto no estaba, pero estaba el centro municipal. Sí, ya, el antiguo instituto hubo una película. Una película también. Sí. Uh-huh. Claro, no es lo mismo proyectar en un sitio que en otro, ¿no?, me imagino. Claro, por ejemplo, en el Teatro Filarmónica, pues las proyecciones hubo entre 400 y 600 personas. En el Café La Revoltosa, o el Toma 3, o en el Café de Macondo, pues como máximo entran 70, 80. También es diferente, son diferentes los precios si son documentales o ficciones, documentales suelen tener unos 60, 70 minutos, los largos de ficción, pues de 90 hasta 120, incluso alguno más, y varía un poco eso, que sea documental, ficción y lugar de proyección. Uh-huh. Que sea, bueno, lo que tienen en cuenta las distribuidoras es que, bueno, que esa película, si la ven 600 personas en Filarmónica, en el caso de que luego la quieran estrenar en la ciudad, pues ya hay 600 personas que la han visto, ¿no? Claro. Pero bueno, también es verdad que son películas que difícilmente van a llegar a los cines comerciales, teniendo en cuenta el tipo de programación que emiten estos cines y los pocos que quedan también, ¿no? Y casi ya relegados, ¿no?, a centros comerciales. Claro, sí, bueno, a los que nos gusta el cine, pues estamos encantados de que este tipo de proyectos salgan adelante. Y yo lo que me estoy dando cuenta, Carlos, es que, por ejemplo, el éxito que tuvo la quinta muestra de cine social, el éxito que tiene también el Perú Imposible, son festivales un poco menores, pero que asoman la cabeza y hacen ver a la gente. La gente tiene ganas de cine. Sí, sí, además, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad hay un festival internacional de cine que ya ha cumplido, si no recuerdo mal, 55 ediciones. Sí, esta es la 55. Que luego a lo largo del año, pues no, sobre todo en Gijón, no existe la posibilidad de ver otro tipo de cine, no sé, versión original subtitulada. Alguna vez, pues el propio festival programa en el centro integrado Gijón, Pumarín, Gijón Sur, pues algún sábado alguna película, pero si no es imposible, ¿no?, de ver una película de esas características. En otras ciudades, pues sí existe esa posibilidad, como en el centro de Meyer, en el Teatro Filarmónica los lunes, incluso en Cangas de Onís, en la Casa de Cultura, se proyectan los miércoles películas en versión original subtitulada. Una ciudad como Gijón, con un festival tan potente como este, que no tengamos ni tan siquiera un cine, un espacio en el que se puedan proyectar esas películas, pues bueno, luego se ve que sí hay un público con ganas, ¿no?, con ganas de ir al cine en el mes de enero, además, sí, y llenar las salas. Sí. Y bueno, mejor ejemplo que este, como el Peor Imposible, otras otras iniciativas que hay, ¿no? También de otros colectivos, pues demuestran que sí que tiene cabida, ¿no? En una ciudad como Gijón. Sí, porque además ya ves que los encargados del festival están ahora mismo otras cosas, peleándose por otras historias y, sí, claro. Y luego no estás dando una opinión. Esto, tú estás ahí mostrando datos objetivos, mostrando cómo la gente acude más a ver películas de la cuenta de muestra de cine social y claro, son 4.000, nos decías, es mucha gente. Sí, por ejemplo, la película que más público tuvo, además son cifras que te dan el propio teatro, el Teatro Filarmónica en este caso, fue la película Miel, en versión original subtitulada, una película que habla sobre el tema de la eutanasia, y entraron 570 personas un lunes a las 8 de la tarde en el Filarmónica. Claro. Pues ya eso, bueno, Filarmónica no hubo menos de 400 en ninguna proyección. El Frente Municipal del Llano pues se llenó también, ¿no? las tres proyecciones y los cafés, bueno, incluso hubo alguna película que tuvo que poner en dos ocasiones, en dos pases. Dos pases. Y estamos hablando de películas subtituladas todas, que bueno, pues es verdad que mucha gente, que hay alguna gente que no, bueno, es más reacia, ¿no? A leer, ¿no? A leer en la pantalla. Pero bueno, yo creo que sí nos ha sorprendido, ¿no? El año pasado ya habíamos tenido, bueno, pues había subido, ¿no?, el número de espectadores, pero este año pues ha demostrado que hay un cine que sigue interesando y también un cine, como muchas veces se dice, ¿no? Bueno, aquí el cine suele entretenerme, ¿no? Bueno, pues no solo entretenerte, sino también a poder reflexionar sobre lo que la pantalla te muestra, ¿no? Que también es la intención que tenemos, ¿no? No somos solo una asociación cultural que proyecta cine, sino somos un colectivo, una reflexión colectiva que lo que intenta es, bueno, pues animar la reflexión y el debate. Sí, bueno, sobre todo eso, Carlos, lo reconfortante que es, nos hablabas de esas sesiones que se hacían después de la película, en la que, bueno, la gente se animaba a participar, porque hay veces que la gente es un poco tímida, ¿no? A la tertulia, al exponerse, van para casa un poco, hacen la reflexión, pero no siempre la comparten, ¿no? Sí, pero por ejemplo, las películas que proyectamos en los cafés, las librerías, prácticamente se quedaba todo el mundo luego al encuentro con el director o la directora, e incluso, bueno, tratamos de que también estuvieran, aparte de los creadores, pues artistas sociales, relacionados con los temas que trataban las pelis, y prácticamente todo el mundo se quedaba luego al debate, incluso, bueno, pues los debates que tuvieron lugar tanto en La Revoltosa como en el Toma 3 como en Rafael Macondo tuvieron una duración de más de una hora. Sí, ¿no? Lo que da muestra, ¿no?, de las ganas, ¿no?, que hay de, bueno, que a partir de una película, lo que posibilita una película para luego motivar, ¿no?, a la reflexión. Pues sí, pues nada, Carlos, la verdad es que un placer que nos cuentes que esta quinta demuestra de cine social ha tenido tanto éxito, garantizado el año próximo la sexta, ¿no? Pues vamos a ver, poco en principio mi intención es que sí, lo que pasa es que todo el trabajo, tanto de programación como el que previo, como el que tiene lugar durante la muestra, la presentación de las películas, estará al tanto, supone un trabajo que claro. Además se desarrolla de forma voluntaria, nadie, ¿no?, que tenga una forma remunerada, ¿no?, a la hora de organizarla, y todo eso, bueno, pues depende un poco del grupo de gente que estamos ahí detrás, que sigamos con las fuerzas necesarias como para poder, que ahora mismo sí, tenemos esa intención, pero de aquí a un año todavía falta mucho y claro, para saber. A ver en mayo y junio si las fuerzas acompañan, pues poder poner en marcha ya la sexta muestra de cine social y derechos humanos. Pues nada, Borja, no sé si quieres comentarle algo más a Carlos. No, simplemente darle las gracias, ¿no? Porque también que alguien nos acerque este tipo de cine, a nosotros nos gusta tanto, aquí a Asturias en general, ¿no? Porque, como decimos, se proyecta a lo largo de la geografía asturiana, a nosotros nos encanta. Y bueno, que esperemos desde aquí, desde Radio Crash, desde Cinefagia, te damos las gracias y esperemos poder seguir con más muestras de este tipo de cine. Pues muchas gracias a vosotros por el interés y por la difusión que habéis hecho de esta muestra y esperamos vernos en el 2018. Sí, estamos atentos, Carlos. Bueno, no te tengo que decir que esta es tu casa, porque ya sabes que con Falo tienes difusión máxima. Aquí con nosotros puedes contactar para difundir desde el pequeño espacio, ¿no? La mínima impacto mediático que tengamos aquí, pero bueno, que sepas que cualquier cosa que necesites, bien sea relacionada con el cine o con la vida, como decimos aquí en Radio Crash, en Cinefagia de Borja, pues aquí sabes que tienes tu casa también, Carlos. Pues muchas gracias por el interés. Venga, un abrazo, chao. Venga, un abrazo, hasta luego. Pues pasan ya 10 minutos de las 8 de la tarde. ¿Qué hablamos de lo que reconforta para los que, como decía Carlos, una labor altruista, programan películas en la muestra de cine social? Para nosotros también reconforta a veces hablar con gente como esta que se desvive por utilizar el cine, que es lo que nos gusta, Borja, como plataforma de reflexión, sí, de mensaje, ¿no? Es un vínculo que, bueno, como siempre he dicho, es de una imagen vale más que mil palabras, pues vemos que como el cine, como reflejo de la sociedad en la que vivimos, tanto para ensalzar ciertas actitudes pero como para condenar o criticar otras, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay veces que piensas que... Dices, como reflejo esto, la realidad. Sí, esto igual ya lo sabe todo el mundo o está a la orden del día, pero no, porque hay veces que hay ciertas cosas que pasan en el exterior que a la gente no les llega. Yo estaba en alguna proyección de esta muestra de cine social y había gente en la sala que era en plan de, ay, mira lo que están haciendo esa niña en estos países, ¿no? Sí, tratan temas bastante, qué peso, creo que tú dices, que claro, pasan un poco desapercibidos frente al gran público, ¿no? Y esta gente, pues mediante la ficción o los documentales, pues sacan a la luz realidades un poco ocultas que también son dignas de ver y de disfrutar, ¿o no? Pues nada, además, una gente, otras veces no lo sabemos, pero la gente que está detrás de la muestra de cine social, con la que tenemos la suerte de compartir trabajo y divertimento ahí en Oviedo, en el Pinón Folicia, son una gente de 10, como no podía ser de otra manera. Borja, ya sabes que tenemos pendiente ahí ese trabajo de septiembre, que te lo pasas, genial. Habrá que ir, con Carlos y compañía. Hay que ir a Pinón Folicia. Pues sí, pues nada. Hasta aquí Cinefagia, episodio 89. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que no. Me voy para la cama ya no, pero me voy para casa. Me voy contento, Borja. Bien, contento, ¿no? Me has traído un clásico que me gusta. Sí. La historia de Champion también. Joder. Qué felicidad. La entrevista con Carlos también, bien. Bien. Estaba Josín por aquí, que no pudimos hablar mucho con él. Pero bien. Da gusto cuando viene. Da gusto cuando viene. Sí, sí. Y ahora saldremos a la calle a cabrearnos con algo. No. Pero no, ahora no. Estamos bien. Estamos bien, bien. Sí, nos quedamos aquí a vivir. ¿En la pecera de Radio Crash? No, tampoco. Pues la ha cerrado. Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Recordamos un poco las redes sociales si nos queréis criticar. Y la música, por supuesto. Sí. La música que traemos hoy era la banda sonora de Ghost Dog, una banda sonora llena de hip hop. ¿Cómo no puede ser? De los años 90. Sí. Con grupos como, por ejemplo, Jairo. RCA, ahí, RCA, dándolo todo, ¿no? Yeah. Sí, tenemos desde aquí el polígono. Superb y Masta Kills. Ahí lo tienes. Y muchos otros. La música que escuchaba. Difícil pronunciación. La música que escuchaba Forest Whitaker cuando robaba el coche, sí, y ponía la cinta, el CD, en ese coche. Sonaba esto. Sí. Es el rima de oro. ¿Qué diría Chaplin si escuchara este rap, eh? Pues no lo sé, porque bueno, como solía hacer películas mudas, pues simplemente callaría y disfrutaría. Una película de Chaplin con RCA. Sería una locura. Estaría bien, estaría bien, sí. ¿Y las redes sociales, Borja? Bueno, pues tenemos nuestro Facebook, facebook.com/cinefagiafm, nuestro Twitter, @cinefagiafm, y bueno, nuestro Instagram también, que está ahí petándolo, cinefagiafm. Te llegan las notificaciones. Me, ¿no?, llegan a mí también, sí. Ya descubrí, puedo verlas, yo también. Sí. Y sigo a gente, y no, saben que soy yo. El pionero del Instagram. Sí. luego, recordar también que en la página por ejemplo, teníamos las proyecciones de la muestra de cine social y ahora tenemos un apartado ahí para las proyecciones del BCL. Eso es. Cuya primera fue este domingo a las 9:30 y siempre vamos a intentar dejar un cachito ahí de la película, pues oye, el que no puede ir a verla, pues por lo menos que sepa de qué va. Sí, una pequeña sinopsis, ¿no? Sí, una curiosidad tendremos también. ¿Estuviste leyendo lo que hay de esta semana? No me dio tiempo todavía. Léelo, que es interesante. Vale, no porque lo haya escrito yo, porque en realidad lo copié. Y copiaste y pegaste. Más o menos, bueno, desarrollé un poco ahí, ¿no? Bueno. Pero tiene cosas interesantes sobre Liev Schreiber, el hermano, el director, que te va a gustar porque tiene alguna película también, algún cortometraje. Tenemos que comentar. Sí, hablamos ayer, que ayer vimos en este Bailando con Lobos, nuestro el bar de nuestro programa amigo y introductor aquí en la radio, Bailando con Lobos, uh-huh. Pues era una película Los últimos días de Marte. Uh-huh. Y bueno, una película de terror, de ciencia ficción, que aúna un poco todo esto, que bebe mucho de clásicos como Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, sobre todo en la estética, y en, bueno, son ocho pasajeros los que están ahí en Marte. Y también bebe mucho una película del 65 de Mario Brava que se llama Terror en Espacio. Esta uh-huh. zombificación de los personajes, pues uh-huh. también tiene mucha influencia. Una película que, bueno, gusta mucho a nuestro compañero Roman Polanski. Y qué mejor manera para iniciar esta serie de ciclos, o digamos ciclos o proyecciones en este bar, Bailando con Lobos. Exactamente, sí. Roman Polanski y Graciela, una pareja que es muy de ciencia ficción, Borja. Eso es. O sea que la ciencia ficción así un poco extraña y distópica también. Pues tenemos se dará cita allí, ¿eh? Que hacer una lista ahí de distopia. Y lo decíamos antes al principio del programa, porque mucha gente en el bar, pues entonces ya al enterarse de quién éramos, ¿no? Pues oye, esta película, esta otra, esta de más allá. Entonces yo tengo ahí una lista bastante grande, ya, Borja. Vale, pues hay que unificarla. Tomar nota. Y el director irlandés de Los últimos días de Marte es Rairi Robinós. Sí, que es su primer largometraje y su próximo proyecto es para 2018. ¿Eso lo viste? ¿Eh? ¿Eso lo viste? No, lo estoy hablando de memoria. Anda, pues lo pone en la entrada. Ah, sí. Pues sí. Su propio proyecto se trata de Leviatán, nada que ver con esta película rusa. Telita Leviatán, ¿eh? Que tiene buena pinta, ¿no? Trata de un futuro distópico o no, en el, no sé si siglo XXII o XXIII. Siglo XXII, en la que el hombre ya consigue dominar la velocidad de la luz y va intentando conquistar otros planetas, otras galaxias. Lo estoy haciendo de memoria de verdad, ¿eh? Y la verdad. Y bueno, y intenta conseguir los huevos de este ser mitológico Leviatán, ¿no? Para conseguir la materia prima. Exactamente. Esa velocidad de la luz se consigue gracias a la recolección de materia exótica procedente de lo más grande que la humanidad ha visto, ¿no? Esta especie gigantesca, este monstruo, ¿no? Ese monstruo gigantesco es el Leviatán. Tiene buena pinta, ¿eh? Buena pinta. Sí, señor. Algún cortometraje animado también estuvo nominado a los Oscars, uh-huh. este hombre. Y a mí me llama la atención también, me parece que era Blinky, un corto sobre un robot que en principio iba a ayudar, pero que luego al final, como todos los robots, se tuerce. Como HAL 9000. Yo que vengo con el hilo de Westworld también. Sí. Entre los monos y los robots, yo es que me voy con ellos, Borja. Pues cuando sí. nos dominen, ya sabemos a quién a liarnos. Pues nada, la semana que viene más aquí en Radio Crash, mejor en Cinefagia FM, en el programa de Tragar y Tragar Cine. Programa 90 ya, ¿no? Programa 90 ya. Habrá que hacer algo especial. Especial 90 programas. Y el 100 también, algo que hago. Lo especial, la verdad, es que es todos los días. Es verdad, sí. Cada día es especial. Cada día puede ser. El cine, un buen día. El cine y la gente nos hace eso. Bueno, después de esta idea de pinza, pues hasta la semana que viene. Ya tenéis para pensar toda la semana. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Saludos. A todos. Yo, yo. Yo, it's the Samurai Showdown. Samurai Showdown. Yo. Hey, DTN, yo. How dare you challenge me? You will die from the tip of my sword today. Yo, it's born, young lord, raise your swords. It's born, young lord, raise your swords. It's born, young lord, raise your swords. It's born, young lord, raise your swords. Hurling from the slums of Shaolin, golden claw talent, twirling one swirl on the fatal sword, split your island. Root killer bees, stinger back on the swarm again.